como lo anticipaba mi compañera Débora, estamos con Lucía Miani. Digo, bien, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, buenísimo que estés aquí y que nos vengas a contar qué es lo que traes para Tras la Sierra. ¿Cómo es la mano? Bueno, esta vez vine con un espectáculo que se llama La Luz de los Pájaros y es un teatro en miniatura que trabaja con poesías. Por eso, como decía Debo, le pusimos poesías animadas en teatro de papel. Es como el... Así nombramos el formato. Poesías animadas en teatro de papel. Y teatro en miniatura, es eso que uno se mete con unos auriculares. Pariente, esas son como las lambela, son más chiquitas, más miniaturas. ¿Más chiquita todavía? No, mi espectáculo es para más gente. Ah, bien. ¿No lo aprecias de manera individual? No. Bien. Es un formato como mediano, no tan grande, pero sí el escenario tiene una boca de 60 por 50, digamos. O sea que son, es teatro de, digamos, entra de objetos. Sí, de figuras animadas, papel. Es un híbrido, un collage. Bien. De técnicas. Lucía, yo no he tenido la posibilidad de verlo todavía, pero bueno, sabemos que todavía quedan un par de fechas. Sí. Pero sí me gustó leer lo que es la sinopsis de este proyecto, de este trabajo que vos tenés, estas poesías animadas en teatro de papel, y me gustaría compartirlo con la audiencia porque es un texto muy bonito, si te parece. Sí, sí. La sinopsis de este trabajo de Lucía dice: ¿cuántos pájaros cruzaste hoy? ¿Cuántos te acompañaron camino a casa? Si miras el cielo vas a encontrarlos, saludándote con sus plumas. A veces también se esconden en los corazones de las personas libres. A los pájaros les gusta hacer nido, cantar y dibujar en el aire, como cuando andas en bicicleta. ¿Qué es un pájaro? ¿Qué no lo es? Cuando volas, ¿de qué color son tus alas? Un texto muy bonito. Contanos un poco, bueno, ¿cómo nace este proyecto? ¿Qué es esto de trabajar con pájaros como concepto principal? Y bueno, se fue formando. Tiene como 6 años que hace que yo estoy como empezando como, quiero hacer algo con pájaros, y empecé como a tener una carpeta en el escritorio de la computadora y guardo canciones, imágenes, poemas. Tenía así como ganas de trabajar como con los pájaros. ¿De dónde te vienen esas ganas? ¿Sabes cómo? No sé, te lo debo por el diván. No, bueno, me gustan los pájaros, hay como... La figura de, bueno, a pensar en la libertad o en el vuelo o la búsqueda. Hay algo como de, bueno, no sé, cuando yo era chiquita había hay una canción de Serrat que se llama, que habla de un gorrión. Y yo quería que fuera para mí esa canción. Entonces creo que por ahí puede ser que hay algo de que los pajaritos que me gustan desde, yo quería ser un pajarito. Todos quisimos ser un pajarito, ¿no? Volar como un pájaro. Sí. Entonces, bueno, después de estar mucho tiempo ahí como pensando en ciertas estéticas, también sabía que quería trabajar con textos poéticos. Hacía mucho que tenía ganas como de hacer algo de imagen y poesía, como una dramaturgia más abierta, más de imagen, como, bueno, explorar eso. Y para un seminario que estaba haciendo de teatro de objetos, agarré un libro que había comprado usado en Rosario, en Pichincha, que era de Prevert. Y me puse a leer poemas de Prevert y, bueno, vi que tenía como muchos poemas de pájaros. Entonces, como que me empezó a acotar un poco la idea de... Dije, bueno, voy a ir por los pájaros de Prevert. Como tomar esas figuras y esas líneas. Y después hice otro seminario, pero todavía no sabía bien cómo, ni a través de qué lenguaje, qué técnica. Y después hice otro seminario con una gente que vino de España, de teatrillos de papel. Y ahí fue como, se acomodó la todo. Conjunción. Y dije, exacta. Ah, esto tiene que ser. Porque yo tenía ganas de trabajar con collage. Y bueno, está como todo muy atravesado por los collage, por la poesía, por la imagen. Leímos mucho para trabajar la dramaturgia de imagen. Leímos mucho sobre libros álbum. Como ese modo de vincular el texto y la imagen. Así que por eso es como una poesía animada en teatro de papel. Pero en verdad también hay collage de otros materiales. Trabajamos con dos artistas plásticas que también en eso yo decía, bueno, ya que vamos a hacer collage, hagamos collage de personas y de estética. Y también una convocatoria a eso, como el proyecto, a trabajarlo como con otras personas, ¿no? Sí, sí. Al principio como empecé a pensar como con quién trabajar, y yo tengo estas dos amigas plásticas a quienes admiro muchísimo y que entre sí se admiran y como... Pero bueno, no es tan habitual que dos plásticas trabajen juntas en un espectáculo de teatro, o por lo menos no en los que yo he estado, no lo sé, desconozco. Entonces le dije, chicas, hagamos esto juntas. Y me dijeron, dale. Y después me confesaron que le parecía una pésima idea, porque dijeron, nos vamos a terminar agarrando todas de los pelos, porque no, como que les... No sabían si se iban a sentir cómodas en esto de trabajar, como cada una tiene sus modos, sus tiempos, sus estéticas. Y al final estuvo buenísimo, me dijeron, al final tenía razón, estaba bueno. ¿Cuánto tiempo de compartir la elaboración para llegar al producto final, digamos? Eso no fue tan largo, eso habrán sido 8 meses. Pero fue súper intenso, también yo como que trabajé mucho en la previa, avancé mucho como con el proyecto, armé el equipo, presenté como convocatoria para poder financiar el trabajo... Y entonces, cuando estuvo todo como para empezar, dijimos, le metamos. Uh-huh. Y mi intención era que no se hiciera tan extenso, para que también, como... el tiempo de todas las personas involucradas pudiera ser como retribuido, pagar su trabajo, y que no se hiciera como un chicle eterno. Uh-huh. Así que, bueno, nos metimos y lo hicimos. ¿Y desde cuándo está la posibilidad de... apreciar el espectáculo? Digamos. Estrenamos en julio, el 13 de julio del 2019, uh-huh, del año pasado ya. ¿Por dónde lo han podido mostrar, digamos? Y lo hice bastante en Córdoba, en escuelas. Está re linda la experiencia de hacerlo como para primarias, secundarios. También eso pasó, yo pensé que iba a ser para... como que el espectador que yo me imaginaba era como a partir de los 10 años hasta como... sexto año del secundario, como decía yo, preadolescentes, adolescentes. También porque me interesaba acercar la poesía como a esa edad, y me parece a mí que son, que los pibes y las pibas están re en la poesía, aunque creamos que no, como el lenguaje de los memes y de las... Uh-huh. Tiene un montón de cosas en común con eso. Y después empezó a pasar que descubrí que era más amplio el público, que lo podían ver niñas más chiquites, y también adultos solos. Entonces organizamos con una amiga que cocina, empezamos a armar unas fechitas en su casa para poca gente. La última no fue para tan poca porque se llenó. Pero entonces hacemos una función de teatro y una cena y compartida. Y después se armó guitarra. Y eso, por ejemplo, han ido la mayoría de las personas adultas. Entonces también es como descubrirle que va teniendo como resonancias en... muchos más espectadores de los que yo podía prever. Uh-huh. Prever. Bueno, yo, Lucía, en realidad me quedé pensando cuando empezaste a contar esto de que todo arrancó como en una carpetita de una computadora, ¿no? Y donde uno va metiendo, que habla mucho de los procesos creativos. Y por ahí, esto, no sabes en qué va a decantar exactamente y termina siendo La luz de los pájaros. Por ahí preguntarte y que nos cuentes, tenés ganas, esto, ¿cómo fue a nivel personal tuyo todo ese proceso creativo a lo largo de este tiempo que duró hasta ver esta obra y decir, bueno, listo, la parí, ¿no? Como que ya está, ya di a luz, La luz de los pájaros. Y fue súper lindo, fue como también mutante, súper, a mí me encanta eso de los procesos creativos. Como no saber qué va a pasar y como... cómo se fue armando esto. Por ejemplo, yo pensé que iba a ser más parecido a lo que me decía de como más una cajita, o que iba a ser más para menos gente y más chiquitito, y que a mí no se me iba a ver. Ajá, claro. Pensaba, bueno, el texto va a estar grabado y después a mí no se me ve y yo voy a estar escondida. Y después en los ensayos, mostrando ensayos, me decían, che, pero si reda para que lo digas. Y ahí es como algo que yo no había imaginado. El formato como que se amplió y de repente pasó de ser para 3 para ser para 25. Uh-huh. Y es como vas descubriendo momentos re deformes, como de no saber qué va a pasar. Y que ninguna obra es igual, ¿no? No. Y aparte también lo que a mí me pasó es que como que en esta obra, después de trabajar muchos años con otros directores y directoras y como con otros colectivos y otro tipo de procesos, como que este lo encaré como más, no individual, pero así como, bueno, dije, a ver, tenía como ganas de ver cuál, en qué andaba yo, digamos, estéticamente, qué podía, tenía ganas de, como algunas estéticas que sabía que tenía ganas de trabajar, ciertas imágenes, ciertas búsquedas, que las tenía que encarar yo, digamos, porque eran mías. Y bueno, eso estuvo súper raro, pero estoy contenta. Ahora es re loco porque vengo a hacer función sola. Eso nunca me había pasado. Bueno, sola no, en realidad. No, sí, no, porque acá hay una banda de gente que... ¿Hay una banda cordobesa acompañando? Sí, sí. Vinieron dos copilotas y acá encontramos más gente. Sí, pero digo... Sí. Pasé de trabajar como siempre en grupo y en colectivo, ahora como tengo una valijita y llego, hola, soy la de la obra. Yo acá puedo traducir a la audiencia los gestos de Lucía, ¿no? Que son con miles. El tamaño de la valijita, que es grandísima. Apretada. Sí, que imagino que eso, una valijita, donde ¿qué hay adentro de la valijita? No, hay de todo, hay pájaros, hay paisajes, hay búsquedas. Eso también, como los pájaros y los poemas estos, para mí, en este sentido, hay algo como de los pájaros, de la búsqueda por ser quien cada quien quiere ser, digamos. Hay como una historia de una búsqueda en ese poema. Así que sobre todo hay una búsqueda y un viaje. Bueno, y está más que invitada la audiencia a buscar también, buscar sí. cositas ahí en esa valija y en esta... poesía animada que vas a estar compartiendo, que ya venís compartiendo desde hace un par de días y que vas a estar compartiendo estos próximos días acá en el Valle de Tras la Sierra, ¿verdad? Sí, hoy voy a estar a las 21 horas en el bar Reina Mora, ahí en Nono, media cuadra, en un patio hermoso con una parra divina. Uh-huh. Muy bonito lugar para estar. Y el 31 mañana vamos para el lado de Travesías, a la Biblioteca Popular de Travesías, que no la conozco, así que la voy a conocer. Y después el domingo 2, en el camping de Los Molles, ahí a 4 kilómetros de Las Rosas, al lado de la capillita. También en Convocados, ¿no? Sí, si no me equivoco, en San Javier, con Cristian, que hermoso, le pasamos súper lindo. Unos niños y niñas y niñas muy divertidos, muy hermoso. Y ellos muy amorosos. Así que el recibimiento acá por el valle ha sido... muy hermosa. Hacía mucho que yo quería venir con algún espectáculo. Yo últimamente vengo como 3 veces por año, por algún motivo ando por acá. Pero nunca había venido a compartir mi trabajo y tenía muchas ganas de hacerlo. Así que un montón de gente muy divina me estuvo acompañando, desde pasándome datos, contactándome con gente, sugiriendo cosas. Así que está siendo todo muy amoroso. Qué bueno, Lucía. Que era la idea. Qué bueno. Bueno, recordemos entonces, esta noche a las 21 horas en Nono, en Reina Mora, va a estar presentando Lucía La Luz de los Pájaros, poesías animadas en teatro de papel. Una obra que, bueno, ahí entusiasma mucho para verla. Yo tengo muchas ganas de verla. Voy a ver si, no creo, puedo no. escaparme, pero bueno, todas invitadas ahí. Si mañana, si hoy no pueden, 30, hoy es 30, ya dijimos, sí. de enero. Mañana 31 en Travesías, en la Biblioteca Popular, a las 7:30 de la tarde también. Es un evento que va a haber una cantina, va a haber otro espectáculo de otros colegas. Y en Nono va a estar la función y después va a haber música. No, bien. en en Los Molles, en Los Molles. Eso es el 2 de febrero, el domingo. El 2 se arma función y después banda y música. Y... Bien. La entrada para ver la obra. Son todas las funciones a la gorra. A la gorra, bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, un placer. Le digo que para cerrar la charla le vamos a poner una canción que le va a gustar, me parece. A ver si se da cuenta de una. ¡Esa es! Yo gracias, quería Lucía. Esa era para mí. Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie